Somos una radio diferente con la música que tú disfrutas, con el ambiente inigualable. Estéreo Porvenir 91.7 FM, marcando diferencia. Más radio. Los Intocables. No lo sé. Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué La una y un minuto. Nosotros no queremos que simplemente escuches nuestra radio. Queremos que la sientas. Estamos en cada momento de tu vida.